Tranquilo, chico, ahí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Me tiran encima. Acomódense tranquilo, acomódense. ¿Cuál es la sensación de la familia a un año de la desaparición de tu padre? Creo que quedó muy claro el día que publicamos la carta. Tenemos bronca, tenemos impotencia y mucha tristeza. ¿Y hoy salen a la calle en una de las marchas? No, quiero aclarar que seguimos manteniendo la idea de no participar de la marcha, pero con una convicción de que dejó dicha mi viejo, nada más que por eso. Las agradecemos y sabemos todo. Mareados, todos mareados. Están confusión, nada tienen claro. Si alguno tiene la capacidad de entender lo que nos está pasando como familia, mi viejo tiene que estar acá. Esto no nos tiene que estar pasando. Lo dije y lo repetí un montón de veces. No nos tiene que estar pasando como argentinos. ¿Para vos tu papá está vivo? ¿De qué punto de vista me lo preguntás? Como hijo y como... Desde el corazón, yo quiero que esté vivo. Pero no puedo ser hipócrita, como lo dije 20 millones de veces. No tengo duda. Sigo confiando en la palabra que me dio el señor presidente hace varios meses atrás, que dijo que él iba a hacer todo lo posible. Mareados, todos mareados. Mareados, todos mareados. Están confusión. Nada tienen claro. Propio juez Coraza me dijo que él no está conforme, que para la investigación es un fracaso porque no lo encontraron. Nos lo dijo el juez, pero no quiere decir que no están haciendo cosas. Y yo sigo confiando en la justicia, en el Estado. No tengo otra opción. La lucha que nos parió. Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Señor López, ¿usted qué era en aquel momento cuando fui legalmente detenido? Sí, cooperaba con los montoneros. Y con orgullo, se lo digo. Porque fueron unos cuantos pibes que salieron a defender a la gente. A 4 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López, ayer y hoy, la misma impunidad. Seguimos exigiendo el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Hijos La Plata y Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.